por atendernos. Bueno, ¿qué significa esto de que se reflota el proyecto de ley de alquileres? Porque esta ley, si bien ya se conoce, ha sido tratada en otros momentos sin haber tenido lugar por el quórum, porque no ha habido quórum por parte del oficialismo. Y bueno, en el día de ayer se ve que hubo un cambio dentro del bloque y hubo dictamen, así que bueno, estamos muy contentos por lo que ha sucedido en el día de ayer en el Congreso. Hay un par de puntos muy importantes, ¿no?, dentro de este proyecto de ley. Por un lado, extender el plazo de los contratos, ¿no?, de 2 a 3 años. Que es lo que venimos viendo hasta el momento, ¿no? Contratos por 2 años, además contratos que se van modificando cada 6 meses o 8 tal vez, donde se va siempre agregando, incrementando el valor del alquiler. Y también la creación de una fórmula de indexación que se actualiza en base a la inflación y a los salarios. ¿Cómo es esto? Exactamente, un promedio en base al salario, porque hoy, como está la situación en el país, no es equitativo. Vos fíjate que estás pagando un alquiler alrededor de 15.000 pesos cuando tu sueldo es de 20, de 25.000 pesos. Entonces es una locura, uno no puede vivir con ese sueldo y tampoco podés alquilar. Eso es algo que se ha venido pidiendo hace muchísimo tiempo, por eso es que uno de los puntos a tratar dentro de la ley era este. Que los alquileres, que el valor de los alquileres vaya de acuerdo a los salarios principalmente. Exactamente. Y en todo caso, bueno, tener en cuenta los temas de inflación. ¿Esto implica que el valor de los alquileres hoy en día pueda volver hacia atrás, pueda ser retroactivo a un par de meses atrás, a un año atrás, como puede llegar a pasar en otros sectores? Esperemos ver qué sucede primero, si esta ley no sufre cambios. No nos olvidemos que vuelve a ser tratada en comisión la semana próxima. Estamos también tratando de pedir que sea antes del 30 de noviembre, porque ya para diciembre entran las sesiones extraordinarias y como que perdería un poco de fuerza para esa fecha. Así que estamos pidiendo que se trate antes del 30 de noviembre nuevamente para ya darle su aprobación. Y hay que ver que no sufra ningún cambio que perjudique esos puntos que son los que hemos estado peleando, pidiendo. Aparte de estos puntos que acabamos de repasar, ¿hay otras cuestiones a tener en cuenta? Nombraste lo del plazo de 3 años. Sí, lo de la indexación. Y se me está escapando uno. Se me fue ahora lo que te iba a decir. Se me estaba escapando uno. Pero son tres puntos. Son 3 puntos importantes, sí. Lo que no se ha logrado, porque no hay votos por parte de los diputados, es el tema de la comisión inmobiliaria. Así que bueno, eso también nos hemos reunido con muchísimos diputados, cada organización del país ha hablado con sus diputados de sus respectivas provincias para ver si se podía lograr algún acuerdo con respecto a este punto, pero no hemos tenido suerte con eso. Así que, pero en esencial, eso serían una de las cosas que también está afectando hoy en día y mucho a los inquilinos, así que con que salga así, yo creo que ya es un avance importante para todos. Hay otra cuestión que tiene que ver con las garantías. El proyecto establece que el locatario podrá proponer al locador al menos 2 de las siguientes garantías: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal de locatario. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, hay varios puntos que ya te digo que han tratado, como lo es también, por ejemplo, el depósito en garantía, la devolución, cómo se debe devolver cuando hoy en día, cuando estás pagando un alquiler y rescindís o se termina el mismo, el mes de depósito en garantía o no se devuelve o se devuelve en base a lo que vos entregaste. En base a este proyecto de ley, ese mes de depósito en garantía se tiene que devolver con la última actualización, o sea, con lo último que vos pagaste de alquiler, en base a ese aumento que tuviste, ese mismo depósito se debe volver actualizado. Eso es otra de las cosas que también está pidiendo la ley y creo que es importante para los inquilinos, porque siempre terminamos perdiendo. Bien. Bueno, me decías que la expectativa está puesta en que todo esto se pueda resolver antes del 30 de noviembre. Antes del 30 de noviembre. Uh-huh. Sí, porque ya te digo, ya para diciembre entran las sesiones extraordinarias y va a perder un poco de fuerza este proyecto, así que necesitamos que se apruebe cuanto antes en este mes, bien, el mes de noviembre. ¿Lo ves viable de que tenga su aprobación? Como venía la situación, dada la situación como venía, que no había quórum, no había un cierto desconcierto dentro del bloque del oficialismo, Lipovetsky llamó la anteúltima vez a sesiones y sus propios miembros, diputados de su propio bloque, no bajaron, entonces era como que había un cierto desconcierto que no se entendía bien qué era lo que estaba pasando. Convengamos también que esta ley fue impulsada por ellos mismos. El día de ayer cuando pasó esto quedamos sorprendidos y contentos obviamente a la vez, así que nunca se sabe con este gobierno qué es lo que puede llegar a pasar. Muy bien. Bueno, una pregunta en general, ¿no? ¿Cómo está la situación al día de hoy de los inquilinos, las inquilinas en la provincia de La Pampa? ¿Qué análisis hacen desde la asociación ustedes? En la provincia de La Pampa se han calmado las aguas desde que ingresó la ley de alquileres, que regulaba el tema de la comisión de alquileres. Pasó a manos del propietario ya desde el año pasado, así que ha habido cierta calma en cuanto a eso, que era uno de las problemáticas que teníamos todos a la hora de alquilar. Siguen habiendo ciertas situaciones en cuanto a los estados de las viviendas que se alquilan, que esos también son temas a tratar y dentro de la ley nacional, y queremos ver también de tratar con el nuevo intendente de acá de la provincia. Así que sería esa alguna de las cuestiones que está sucediendo hoy en día, más sumado a que siguen con esto de que no te alquilan si tenés hijos, que si tenés animales, pero está bastante tranquilo la situación. Bien, bueno, sí, tenés que cumplir muchísimos requisitos, ¿no?, para poder alquilar hoy en como día. Como siempre, sí, te piden muchísimas cosas. Es así. Pero ya te digo, están más tranquilo con el tema desde que salió la ley en la provincia de La Pampa, se ha tranquilizado un poco la situación. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fabiana, y bueno, esperemos que pueda tener su aprobación, ¿no?, este proyecto de ley. Esperemos que sí. Gracias, que tengas buen día. Gracias igualmente para hasta ustedes. Luego. Hasta luego. Fabiana Pell, de la Asociación de Inquilinos Pampeanos, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Bueno, se ha dado un paso importante en base a este proyecto de ley de inquilinos. Veremos si se puede llegar a reglamentar, ¿no?, antes del 30 de noviembre, que era la fecha que nos marcaba Fabiana como la fecha clave en todo esto. 23 minutos.